Gracias por ese apoyo porque nos brindan mucho. Porque nos hacen viajar a muchos lados. ¡Túmbala! ¡Túmbala! ¡Túmbala bailando! ¡Epa! ¡Para todos los bailadores! ¡Goza! ¡Dale Fernando! ¡Conde Peralta! Oye Fer, de Francisco y Madero, Coahuila, el bomba. El ingeniero de los Apaches, papá. Feria 2010 y los Apache presentes. Sabroso en un Hermosillo. Primo, primo, muévala, muévala, pues pa' que la trajo, muévala. Apache!